La noche es oscuridad, me anima a buscar aquel lugar donde hay un lago cálido y cae una cascada que al brillar la luna la hace parecer de plata. Mientras baja las montañas lentamente hasta mi alma, suavemente voy llegando y me quito el peso de encima y retiro el velo que me estorba la llegada. Siento la tierra temblar a cada paso que los pies descalzos, pues ella es muy suave al contacto. Es un sueño suave. Me presiona tan.